Argentina, les decimos desde aquí presentes, desde corresponsales del pueblo y desde esta madrugada que aún se resiste a dejarle el camino libre al amanecer, les escribo seguro, segurísimo, que más temprano que tarde amanecerá. Amanecerá el sol, sus luces y las ideas. Amanecerá el sol, sus luces y las luchas. Amanecerá el sol, sus luces y sus sombras. Amanecerá el sol, sus luces y los pueblos de la mano de la libertad anidada en el alma. Hace pocas horas bajamos de la montaña luego de estar 3 días trabajando con comunidades campesinas. 3 días, 3 transmisores de radio, 3 aldeas e incontables sueños y esperanzas fueron siendo sembradas en las almas de esas personas, de esos hermanas y hermanos de las más diversas edades que se acercaron a sentir su voz, a pelear pacífica pero decididamente a hacer sentir su voz, rescatándola del secuestro que los medios mercenarios de comunicación les han infligido. Sus ojos hablaban, sus bocas decían, sus cuerpos se expresaban y lo mejor de todo, ya no serán más esclavos del silencio mediático, del olvido contumaz y sistemático. Uno de esos transmisores se quedó allá, sembrado entre las montañas de la Florida para parir la voz de su pueblo. Quizás algunos de ustedes se estarán preguntando qué tiene que ver lo que está diciendo este tipo con lo que venimos a hacer acá, y yo atrevidamente les digo y les confirmo todo. Ahí está la clave, compañeros y compañeras. Ahí está la libertad pisando el lodo y superando barrancos derrumbados. Ahí está la palabra superando las distancias y el olvido. Ahí está la voz de los rostros de hermanos que no sabemos sus nombres, pero que profundamente conocemos sus sueños, estar libres. Cuando los medios de desinformación que gobiernan de facto el espectro de nuestros pueblos, ciudades, estados, países, continentes, los pueblos encuentran sus voces secuestradas y enclaustradas en cabinas sin pueblo, en micrófonos impúdicos, en periodistas de oficio, movidos para satisfacer las necesidades de sus auspiciantes, importándoles un bledo la necesidad del pueblo que los parió. Las radios alternativas aquí, más allá y hasta en Marte, deben estar de cara al pueblo, ser pueblo, sudar pueblo, caminar pueblo, hablar pueblo. La verdadera alternativa está en no caer en la reproducción del modelo que nos inculcaron y nos mostraron como exclusivo y excluyente. La comunicación popular debe ser de ida y vuelta o no lo es. Debe ser participativa o no lo es. Debe nacer del debate colectivo o no lo es. Más allá de las desconfianzas que nos sembraron entre hermanos, de las mezquindades del capitalismo que nos robó el alma y el habla como hecho humano para transformarlo en mercancía pasible de ser comprada y ser vendida, está el pueblo que sabe que su voz le pertenece, que con radio o sin ella, la libertad de expresión va infinitamente más allá de la libertad de elección entre las mentiras y ruindades que me dan a elegir a escuchar en los medios dominantes de comunicación. Compañeras y compañeros, esto es nada más que un saludo, un abrazo a la distancia, un deseo a la cercanía, un beso en el alma de los sueños para que sigamos sumando juntos, multiplicando unidos y liberándonos mediante la palabra viva de nuestros pueblos más olvidados. Salud, compañeras y compañeros, y al decir del padre Artigas, nada podemos esperar a no ser de nosotros mismos. Reinventemos el mundo de la comunicación, desde el mensaje hasta cómo financiarlo. Seamos capaces de soñar sin poner la cabeza sobre la almohada del interés personal, sino sobre el gran lecho del poder colectivo. Comunicación popular para la construcción y fortalecimiento del poder popular debe ser la consigna, ni privado ni del Estado, espectro radioeléctrico para el pueblo. Este es un saludo de corresponsal del pueblo, agosto 2009.